Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo les deseo una excelente tarde. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Estamos iniciando un programa más, una semana más. Ya hoy es lunes 27 de julio del año 2015. En este momento, las 3 de la tarde con 24 minutos, tiempo de la capital del país, para que chequen ustedes si estamos en vivo o si esta es una repetición. Ya con eso ustedes se pueden dar cuenta por medio de la fecha 27 de julio, ¿sí? Ya 27 de julio, qué rápido, ¿no? Del año 2015, 3 de la tarde con 24 minutos, tiempo de la capital del país, estamos en vivo, para que ustedes puedan participar activamente en este su programa de asesoría para el deudor. Es muy sencillo, ingresen a www.radiodd, son tres D's de dedo, .org, lo repito, www.radiodd.org. Ahí entran ustedes a esa dirección electrónica y les aparecerá en pantalla nuestro portal de la estación. Ahí van a encontrar ustedes un chat. En ese chat ustedes se ponen un nombre, el que ustedes quieran. No usen su nombre real. Esto es para protección de su privacidad, ¿sí? Utilicen un nombre, el que ustedes gusten, un apodo, como les decían en la primaria, no sé, invéntense uno. Pero es importante que lo hagan de esta forma. Tampoco pongan datos de contacto. Mucha gente en el chat luego nos pone su número telefónico, su cuenta de correo electrónico. No es buena idea, no es buena idea. Nosotros los podemos contactar por medios más discretos. No es necesario que ustedes publiquen su información personal. Nosotros les podemos proporcionar un correo electrónico y ustedes por ahí ya nos pueden contactar sin que nadie se entere. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen su correo o su teléfono, este portal pues es público. Lo ve todo mundo. Lo ve en su mayoría, queremos pensar, gente que tiene problemas con deudas y las quiere resolver. Pero por supuesto que también lo ven despachos de cobranza, ¿sí? Gente que trabaja en recuperar cuentas, en recuperar cartera vencida. Entonces ustedes ponen su teléfono o ponen su correo electrónico ahí en el chat, pues ya se lo están pasando a esta gente y no queremos que esto suceda. Ustedes expongan su caso, no sé, yo le debo a Banamex, le debo como 50 mil pesos, le debo una tarjeta de crédito, no sé. Nos platican su caso y nosotros les damos asesoría en base a esto, pero es necesario que nos den información de carácter personal. Ya si nosotros sentimos que necesitan ustedes una atención más personalizada por alguna cuestión de riesgo o lo que sea, bueno, pues ya se los haremos saber y les proporcionaremos un correo electrónico nosotros. Y entonces ya ustedes nos contactan por ese medio o les damos nuestros teléfonos y ya ustedes nos llaman. Pero no pongan, por favor, información personal o de contacto de ustedes en el chat. Es muy importante porque luego vienen los problemas, ¿no? También nos pueden llamar por teléfono aquí a cabina. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando. El teléfono 5916-0410. 59-16-04-10, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, ahí nos llaman, también nos platican su caso, no nos den su nombre, nos dicen me llamo Lupita, me llamo Sergio, me dicen el pato, lo que ustedes quieran, y ya nos platican su caso. Aquí lo que más nos preocupa a nosotros es protegerlos, cuidarlos, y en ese sentido pues queremos proteger también su información personal, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con información delicada, aquí lo manejamos con mucho, mucho cuidado, por protección, por cuidado de todos ustedes, ¿vale? Bueno, entonces háganlo de esta forma para que no haya ningún problema. Nuestras redes sociales en Facebook, Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 40 mil seguidores. En Twitter, Defensa del Deudor, con más de 6 mil seguidores, para que también por esos medios nos puedan contactar. También por esos medios nos pueden platicar su asunto y con mucho gusto les brindaremos asesoría. Queremos felicitar mucho, por cierto, hablando de nuestros queridos radioescuchas, a todas las personas que ganaron algunos de los premios que tuvimos durante la semana pasada. por celebración de nuestro sexto aniversario de este programa de radio. 6 años de la radio de la defensa del deudor, 6 años de su programa Deudas, Dudas y Soluciones por este medio. Y bueno, pues la semana pasada fue de festejos, tuvimos muchos regalos. Ya estamos contactando a la gente que se ganó alguno de estos premios. Si alguno de ustedes resultó ganador y no los hemos contactado antes de que acabe esta semana, de aquí al viernes que viene, por favor envíenos un correo a contacto@dddmx.org. contacto@dddmxmiguelx.org. Ahí nos dicen, oye, yo gané. Resulta ser que me gané uno de los premios y no me han contactado. Y con mucho gusto vemos qué está sucediendo, ¿no? Para hacerles llegar su regalo lo antes posible a cualquier parte de la República Mexicana. Ya aquí a través de Facebook ya comienza a comentar la gente. Muchas gracias. Todo por inbox, por favor. No nos pongan información o comentarios en los mensajes que nosotros publicamos en nuestro muro. Porque de eso no nos llega una notificación. Cada vez que ustedes nos mandan un inbox, sí nos aparece un globito que dice que fulanito de tal nos mandó un mensaje, ¿no? Pero ustedes comentan en el muro, bueno, se pierde ahí en la inmensidad de comentarios. Y ahí no lo vamos a poder encontrar. Miren, aquí ya nos llegó otro, por ejemplo. Nos mandan saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a Kotoku. A Kotoku por sus comentarios. Qué bueno que les guste el programa. Eso es lo importante, ¿no? Que aparte de todo, ustedes disfruten este programa. Bueno, en noticias. El dólar nuevamente a la alza. Señoras y señores, se los dijimos desde antes, desde principios del año pasado, pero ya de una manera mucho más intensa, a finales del año pasado el dólar se iba a disparar. Nosotros calculábamos 15.50. Desgraciadamente nos quedamos cortos. Y el día de hoy cerró en, ¿qué? 16 pesos con 28 centavos, ¿no? Por ahí así. Amaneció en 16.50 y tantos. 16.55 en Banamex, estábamos checando en la mañana. 16 pesos con 55 centavos. Cerró un poquito más abajo, pero aún así cerró muy alto, en 16.28. De acuerdo a lo que nosotros hemos valorado, de acuerdo a los comentarios de los especialistas, de acuerdo al análisis que hemos realizado en general, el dólar ya no va a bajar más. Ya no va a regresar a los 15 pesos con 80 y tantos que se encontraba anteriormente. Ya rebasó la barrera de los 16 pesos y la rebasó para quedarse ahí. Arriba de 16, posiblemente cerremos el año rozando los 17 pesos. ¿Sí? Todavía faltan 6 meses. Pero bueno, el petróleo no sube por este acuerdo de los países europeos y de la comunidad que conforma el consorcio petrolero a nivel internacional con Irán. Ya va a ser muy difícil que el petróleo mexicano, la producción de petróleo mexicano rebase los $50 por barril. Ahí andamos ahorita en $50 por barril. En este asunto del concurso de la licitación para la exploración de aguas profundas por parte de empresas privadas, que fue un rotundo fracaso en su primer ronda, estaba yo leyendo apenas en el financiero, me parece. Fíjense ustedes nada más cuánto dinero nos va a dejar esto. La primera ronda le genera ganancias a México. A lo mejor suena algo grande, pero debemos contemplar su valor real, ¿sí? Darle su justo valor en proporción. Al año, esta primera ronda nos va a dejar 21 millones de pesos a los mexicanos. 21 millones de pesos, que son los impuestos y los derechos de exploración de las poquísimas empresas que participaron en esta primera ronda. 21 millones de pesos es nada comparado con lo que generaba Petróleos Mexicanos anteriormente. Faltan todavía algunas más. Por ahí Carlos Slim quiere entrarle al asunto. Va a ser este señor, ahorita es de los más ricos del mundo, va a ser asquerosamente millonario después de esto. Se va a enriquecer de una manera muy nociva o muy benéfica. Depende del punto de vista que ustedes quieran ver. Pero ya entrando él a Petróleos, ya prácticamente va a ser Slim S.A. en lugar de México. Pero bueno, así son las cosas. A ver qué tal, a ver si al rato no tenemos los mismos problemas que tenemos actualmente con su compañía telefónica. Pues sí, pero bueno, entonces preocupante el panorama a nivel internacional. Problemas con los chinos en estos momentos. La bolsa de valores se desploma desde muy temprano el día de hoy. Y el dólar seguramente lo va, bueno, el peso, mejor dicho, el peso seguramente lo va a resentir en relación a su valoración con el dólar. Así que estén preparados, por favor. 16 pesos con 28 centavos cierra hoy, en promedio. Vamos a ver mañana cómo nos amanece. Mientras tanto, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que todo está subiendo de precio, ¿sí? Cuestiones que antes comprábamos con una cantidad, hoy ya no nos alcanza. Chequen muy bien precios, comparen hoy más que nunca, seguimos con la estrategia de austeridad, de no gastar de más, de guardar cada pesito que nos sobre, para pues, evitar que se venga esto más fuerte y que nosotros tengamos problemas, que se resienta todavía aún más en nuestras familias. Al final del día, si el gobierno, si la gente a la que le estamos pagando porque haga las cosas no le está haciendo bien, pues no nos queda más remedio que hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo nosotros a nivel de cancha, en nuestras casitas, en nuestros hogares, para evitar salir muy perjudicados en ese sentido, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Posiblemente estemos hablando de 17 pesos por dólar antes de que acabe el año. Quizás más, aún no sabemos. De los sexenios más vapuleado, el pobre peso, ¿no? 24% se ha depreciado la moneda desde que comenzó la administración de don Enrique Peña Nieto. Con Felipe Calderón también hubo una devaluación. Estábamos hablando de 17%. Y con Fox, ¿de cuánto quedó? 16% la devaluación, ¿verdad? 16 con Fox, 17 con Calderón y ahorita 24% va. Todavía no acaba el asunto, ¿eh? Todavía no acaba. 24% con Peña Nieto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar un poquito más lo que estamos haciendo como mexicanos, como ciudadanos mexicanos. ¿Qué es lo que estamos? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Realmente está funcionando la estrategia que está haciendo el gobierno de la República en todos los sentidos, en educación, en salud, en seguridad? Realmente una guerra contra el narcotráfico ha funcionado. Llevamos 15 años de guerra y solamente se han perdido vidas y millones y millones y millones de pesos. Yo creo que es hora de dar un cambio de rumbo, un giro en el timón, porque la verdad es que no está funcionando. Es la realidad. No están funcionando las estrategias del gobierno en los últimos quizás 50 años. Estas políticas neoliberales y luego este asunto de hace como 15 años para acá, que es la guerra del narcotráfico, también tampoco está funcionando. Ya va siendo hora de valorar nuevos horizontes, porque si no, quién sabe cómo nos vaya el sexenio que viene. Pero en fin, bueno, vámonos a programa. Ahora sí, asesorías. Recuerden que estamos en vivo. Hoy es lunes 27 de julio, ya se acabó julio, 27 de julio del año 2015, y las vacaciones de los niños ya casi también, ¿no? Bueno, falta un mes. En este momento son las 3 de la tarde con 36 minutos. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio. ¿Qué pasa conmigo? De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Qué pasa? Se me fue por... Bueno. Teléfono en cabina 5916-0410. 5916, perdón ustedes. 5916-0410, la LADA 01. 55 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Ya en Facebook comienzan los comentarios. Muchas gracias a nuestros amigos en las redes sociales por participar con nosotros, por comentar. Ramón Bautista, sí, ya urge que cambien el rumbo, los políticos. Y no, hombre, o sea, a la pregunta que hicimos hace algunos días, el fin de semana, no fue el sábado, me parece. Fíjense lo que preguntamos, ¿no? Hablando de este tema de los 2 millones de nuevos pobres que, de acuerdo a la Coneval, existen desde 2 años para acá. 2 millones de personas más se suman a esa enorme cantidad de pobres que existen en México. Estamos hablando de el 46.2% del total de la población. Bueno, les preguntamos en Facebook y en Twitter. A ti en lo personal, tú en lo personal, ¿cómo has sentido tu bolsillo estos últimos 2 años? ¿Mejoró o empeoró tu situación? ¿Te has tenido que endeudar de más? Esas son las preguntas que le hicimos a la comunidad en Facebook. Esto fue el día sábado. Más de 3,375 me gustas. O sea, wow. 3,300. Y les voy a leer rápidamente algunos comentarios. Por ejemplo, Efraín Núñez. A los mexicanos la pobreza no nos lastima. Lo que nos hunde es la inseguridad por la corrupción. Mucha razón de Efraín. Roberto Morán, hay que acabar con los pobres que se reproducen muchísimo. Pues, y bueno, ahí está el comentario. Luis Cobain, yo hace un año me alisté a la lista de pobreza. El lunes ya me van a cortar la luz. Fíjense nada más qué dramático, ¿no? Dice Luis Cobain que hace un año se enlistó a la lista de la pobreza y el lunes le cortan la luz. Dice Amelia, sí, mucho endeudamiento. Amelia Arellano. Sí, en los comentarios, muchas gracias. Dice Carlos Artemio Becerra, hay que hacer algo. hablando y escribiendo en Face no hacemos nada. Hay que hacer una revolución, así se acaba con la esclavitud. Pues sí y no. O sea, depende del régimen que quede, ¿no? Dice Jim Ram que está mal distribuida la riqueza. Fuera EPN y sus reformas mediocres. Jordan Hooker. Sí, así es, me alcanza menos su dinero, dice Tere García. No necesitan publicarlo para saber. Bueno, pues es que hay que informar, ¿no? También. Dice José Juan Aguirre, Dios puede cambiarlo todo. Maricel Hernández, de la fregada, la pobreza agarró parejo. O sea, comentarios muy similares en Facebook, en nuestra fanpage, a las preguntas que les hicimos de cómo han sentido su bolsillo estos últimos 2 años, que si mejoró o empeoró su situación, y se han tenido que endeudar de más ante esta situación de crisis económica. Bueno, pues ahí están algunas respuestas. Y reflejan el sentir del mexicano en general, ¿no? Ustedes, yo creo que todos ustedes lo han platicado en algún momento, en alguna comida, en alguna reunión familiar, en algún evento con amigos, no sé. Han tenido oportunidad de comentar su situación o de que les platiquen su situación a alguno de sus conocidos y han visto que realmente el descontento por el manejo de la economía y de todos los demás temas en el país, pues no son los adecuados, todo el mundo los rechaza. Entonces ahí hay que hacer un reclamo, ya no es un aviso, es un reclamo hacia las autoridades para que volteen a vernos y escuchen a su pueblo, escuchen a la gente que ellos están representando. Ellos son las personas que pusimos al frente, bueno, los que votaron por estas personas, por supuesto, son las personas que pusieron al frente para dirigir el país, por mayoría están ahí, y entonces que escuchen a la mayoría, ¿no? Ya, yo creo que ya es hora de que se haga algo. Ya definitivamente es momento. Pero bueno, vámonos ahora hacia asesorías, porque si no se nos va a ir el programa con este tema. Pero es que nos siguen llegando mensajes en Facebook. Muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que les agrade el programa. Dice mi productor Helvi, pues ya está conectado. Le mando un saludo y un abrazo. Francisco, uno de nuestros más queridos radioescuchas, nos manda saludos. Muy buenas tardes. Omar Chito nos comenta, solo una duda, ¿es recomendable usar su crédito Infonavit o es más conveniente obtener un crédito hipotecario? ¿Cuál sería mejor? Muy buena pregunta la de Omar Chito. Debemos recordar que a partir de febrero y de marzo de este año, el Infonavit cambió las políticas en cuanto al otorgamiento de financiamientos por medio de su programa. Ya no se maneja en veces salarios mínimos, como anteriormente lo hacía. Cuando era en veces salarios mínimos era carísimo el crédito, no convenía para nada. El derechohabiente no tenía idea de cuánto iba a terminar pagando por su casa. A veces una casa de 300 mil la terminaban pagando en 700, 800 o en 1,000,000 pesos. Y en situaciones en donde la casa está mal ubicada, bueno, cuestiones anexas también. ¿Qué pasa? Que a partir de febrero y de marzo de este año, Infonavit reestructura sus créditos ya otorgados y también, a la par, ahora otorga los créditos bajo un nuevo esquema, que ya no son veces salarios mínimos, sino con un crédito a tasa fija del 12%, ¿sí? Es un crédito accesible, es un crédito promedio, ni está tan bueno ni está tan malo, es un crédito que está tibio en ese sentido, en cuanto a lo que cobran. La ventaja, bueno, ahora ya sabe el derechohabiente cuánto va a pagar al final, cuánto le va a costar su casa siempre y cuando no se atrase. Las desventajas que yo le sigo viendo a los financiamientos del Infonavit, básicamente es el asunto este de que si uno está trabajando en una empresa, ¿no? O en algún lado, y le están pagando a uno una cantidad de X al mes, pero por azares del destino uno pierde ese empleo, ¿sí? Y se coloca uno en un empleo nuevo donde gana menos, eso no le interesa al Infonavit, el Infonavit le va a seguir descontando lo mismo. No importa si gana la mitad o menos el derechohabiente, el pago va a seguir siendo igual mensualmente. Entonces eso afecta directamente a millones de personas que por esa situación ya no pueden pagar sus créditos. Esas son las políticas. Aparte de todo, la eterna burocracia del instituto cuando alguien trata de realizar un trámite, no dan solución, no dan respuesta, tardan muchísimo. Entonces también eso no ayuda para nada al derechohabiente y también le complica muchísimo el poder utilizar las distintas herramientas para su crédito, aparte de los errores que a veces cometen y todo, ¿no? Y las aclaraciones que también tardan muchísimo en dar respuesta. Entonces, si te vas a aventar por el crédito Infonavit, toma en cuenta estos puntos, ¿sí? Crédito hipotecario, son más flexibles, son más flexibles en cuanto a sus políticas. Se puede renegociar la deuda incluso en algún momento si no se puede pagar bajo el esquema pactado originalmente. Se puede conseguir una tasa de interés mucho menor, del 8%, por ejemplo, en algunos bancos. Busca un financiamiento que no sea un muy largo plazo, que no rebase los 15 años, porque ir más allá hace muy caro el crédito. Vete a un máximo de 15 años para pagar tu casa si vas a utilizar un crédito hipotecario. Desventajas. Principalmente el otorgamiento del crédito, porque van a checar tu historial crediticio en el buró. Si no eres apto, no te lo van a otorgar. Entonces no es un crédito para todos. Pero si tienes un historial crediticio apto, si tienes un historial crediticio limpio, yo te recomiendo que mejor utilices un crédito hipotecario, definitivamente. Y métele todo lo que puedas al enganche. Lo más que puedas meterle de enganche para que tus mensualidades queden cómodas. Y que no sea más de 15 años. Yo sé que muchos me van a decir, es que entonces pues, no nos alcanza para la casa que queremos. Pues es que esa es la realidad, no les alcanza. Espérense otro poquito, júntense una lanita más, métanle más de enganche para que la mensualidad se ajuste. Porque si no les alcanza ahorita con un crédito de 15 años, hagan de cuenta que mejor no les alcanza. Porque hay gente que se lo avienta hasta 30 años, pero entonces la casa les cuesta el triple. No le veo mucho sentido, ¿no? Es mucho dinero. Y si van a comprar una casa, digo, es de los gastos más importantes que vamos a hacer durante nuestra vida. Compren una casa que les convenga geográficamente hablando, ¿sí? No porque esté muy bonita, pero está lejísimo. Así que digan, bueno, pues me voy en camión. Son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. No. Son 2 horas y bien les va, porque luego hay tráfico, luego suceden cosas. Y a veces son 3, 4 horas de ida y vuelta todos los días. Los costos de los pasajes, el costo del tiempo, el desgaste físico. Y al rato prefieren rentarse un departamentito cerca de su trabajo y la casa la tienen abandonada porque les resulta poco práctico vivir ahí. Chequen muy bien con los vecinos, los servicios, si están bien de agua, si están bien de luz, cómo andan de seguridad, porque obviamente el vendedor les va a pintar maravillas del inmueble, les va a decir, no, es que está muy bonita, que no sé. Apenas tuvimos un caso de una persona que compró su casa en Morelos, y cuando fue a preguntar cómo andaban en los servicios, el vendedor, porque nunca le preguntó a los vecinos, sino que le preguntó a los vendedores. El vendedor le dijo que la casa estaba muy bien, que nunca se iba el agua, que no sé qué, perfecto. Sí, compró la casa a la persona. ¿Y qué pasó? Que cuando nos vino a ver, nos dice, es que ¿sabes qué está pasando ahorita? Porque es de esos fraccionamientos en Morelos que tienen alberca para cierto número de casas. Tenemos que sacar, nos dijo así literalmente, el agua de la alberca para el baño. Porque no cae agua, porque tienen problemas con el del pozo y que no sé qué. Y bueno, obviamente, pues ellos ya vendieron, ya no les importa, y el banco pues no les puede solucionar porque el banco les otorgó un financiamiento para que compraran la casa. Ahí le corresponde a la constructora, bueno, todo un show. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, por favor, porque es un gasto importante. Háganlo bien, háganlo de manera consciente. Teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, la Lada 0155, www.radio.org. radiodd.org es el portal de nuestra estación de radio. Ahí nos pueden escuchar y pueden participar con nosotros a través del chat. Dice Victoria, que muy buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por tus saludos. ¿Cómo se puede afiliar a Defensa del Deudor? ¿Qué requisitos pedimos? ¿Y qué costo mensual tiene? ¿En cuánto tiempo se puede liquidar la cuenta? ¿Se pone buena calificación en el buró? Ahí van las respuestas. ¿Cómo te puedes afiliar? Primero necesitamos checar tu caso. La afiliación es muy sencilla, se puede hacer por medios electrónicos, por correo electrónico, o lo puedes hacer en persona en nuestras oficinas. ¿Qué requisitos pedimos? Pues básicamente que seas un deudor, que tengas algún problema que no te permita pagar tus deudas, que seas una persona que quiere, pero que no puede pagar sus deudas, y no una persona que puede, pero que no quiere pagarlas, ¿no? Es una gran diferencia. Aquí ayudamos a la gente que realmente tiene un problema para acabar con sus deudas, porque somos una asociación civil que se dedica a eso. Y ya, obviamente, bueno, que tengas alguna deuda, que no hayas cometido algún acto de fraude, por ejemplo, presentando documentos falsos para que te otorgaran algún crédito. Tenemos políticas muy limpias y transparentes en ese sentido para que nuestra asociación no se vea afectada, ¿me entiendes? Que podamos seguir trabajando y ayudando a la gente que realmente tiene esa necesidad. ¿Qué costo mensual tiene? Es muy bajo, es muy bajo, porque son cuotas de recuperación. Depende del caso, mi estimada Victoria, pero pagarías muy poquito al mes. Muy, muy poquito. ¿Cuánto tiempo después de liquidar una cuenta se pone buena calificación en el buró? También depende mucho del tipo de crédito, tipo de acreedor, cómo te comportaste con esa cuenta. Porque, por ejemplo, llegan personas con nosotros que deben una tarjeta de crédito, pero que ya tienen 4 años sin pagar esa tarjeta, ¿sí? Y que de pronto en el Inter, en lo que comienza a ahorrar esta persona y todo, venden la cuenta a un tercero. Entonces la afectación ahí en el buró es muy grave y ya nosotros no podemos hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque la venta de cuenta de una deuda es de las que más impacta negativamente en el historial crediticio. Ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. También puede llegar a suceder que demanden al deudor, ¿sí? Que ya haya tardado algún tiempo en poder ahorrar y que en eso lo demanden. Bueno, esa demanda, el que haya un juicio para recuperar una deuda, también afecta muy negativamente el historial crediticio. Y esas calificaciones negativas manchan por años y años y años el historial crediticio del deudor. Nosotros siempre vamos a buscar, por supuesto, que todo se haga lo antes posible, que se pueda negociar rápido, que paguen las deudas antes de que haya venta. Si nosotros vemos que, por ejemplo, ya pasó algún tiempo y ya hay un riesgo evidente de proceso judicial o de venta de cuenta, pues hablamos con el acreedor para tratar de evitar que lo haga. Obviamente, son cuestiones complicadas porque ellos manejan cientos y miles de cuentas. Entonces, todo lo manejan de manera muy estandarizada. Es difícil que lo hagan de forma personalizada, pero sí tratamos de evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, mi estimada Victoria, habría que analizar tu caso, ver bien a quién le debes, cuánto tiempo llevas sin pagar, de qué tipo de crédito se trata. Y en base a todo esto, ¿sí? Ya podríamos proyectar más o menos cómo quedaría tu historial crediticio al final del día. Pero sí, primero, checar todos esos detalles. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Choc 47, le mandamos un saludote. Jesús 0215, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Juan que qué tan probable es que con nosotros sí existe un buen arreglo con el banco después de que a uno le dicen que no. Bueno, mucho, muy posible. Claro, lo mismo que con Victoria. Hay que analizar tu caso, ¿sí? Porque luego llega con nosotros gente que, por ejemplo, no digo que sea el caso de alguno de ustedes, por supuesto, pero les voy a poner un ejemplo. Llegan personas que presentaron información apócrifa o falsa para obtener una línea de crédito y el banco se las dio y luego no la pagan, pero ya el banco está insistiendo y molestando y esa gente quiere pagar. Ahí el problema es que el banco ya se dio cuenta que hubo una información pues falsa, ¿no? De tipo fraudulento para solicitar el crédito. Entonces, ni con nuestra ayuda el banco va a querer dar un descuento. Simplemente son políticas internas. Cuando se trata de actitudes de tipo fraudulento, el banco se cierra por completo. Pero si ustedes son deudores normales que solicitaron un crédito y perdieron su trabajo o sus ventas se desplomaron o algo pasó que ya no les permite pagar sus deudas, bueno, y si el banco no quiso negociar con ustedes, con nosotros sí va a negociar. Se los garantizamos, ahí sí, ténganlo por seguro, 100% seguro. Y es que luego nos dicen, es que fíjate que yo, como no tenía yo credencial para votar, pues tuve que sacar una fotocopia y me ayudó un amigo del banco. Ahí no podemos ayudarles, no podemos nosotros tampoco incentivar ese tipo de acciones, ni apoyarlas bajo ninguna circunstancia. Es importante todo manejarlo muy bien, para que todo siga trabajando. Llevamos 6 años trabajando, ya casi 7 años trabajando, de manera muy ética, y los bancos por eso confían en nosotros para las negociaciones, porque saben que la gente que nosotros representamos es gente responsable, gente honesta, gente que busca una opción para liquidar sus deudas. Nora dice que ya es afiliada, tiene deudas con Banamex. Una pregunta. ¿Le puede decir a los cobradores que está afiliada y que se canalicen las llamadas con nosotros? Claro que sí, Nora, para eso estamos precisamente. Mira, los cobradores son bien chistosos, ¿no? Porque dice el cobrador, no, es que usted pidió el dinero y no sus representantes de defensa del deudor. Pues tú dile, bueno, pues yo le pedí el dinero al banco, no a ti, cobrador, ¿sí? Porque los despachos de cobranza se contradicen solitos. Y dice, no, es que no pueden tener representantes. Claro que pueden tener representantes los deudores. ¿En qué parte de la Constitución o en qué ley se señala que el deudor no puede buscar alguna defensa legal para poder, o alguna representación para poder solucionar su problema de deudas? Sería en ningún lado, ¿no? Y los cobradores dicen, bueno, es que usted pidió el dinero. Con usted nos tenemos que arreglar. No, espérate, porque entonces yo no le pedí el dinero a ti, cobrador. Yo se lo pedí al banco, entonces yo me arreglo con el banco, ¿no? Así de sencillo. Francisco dice que no recuerda qué personaje político, cree que una senadora, mencionó que hay más pobres porque cada día nacen más niños, imagina. Ay, Dios mío. Esa es la calidad de políticos que tenemos en el país. Hay más pobres porque hay más niños, porque se reproducen como conejos. No, pues entonces hagan algo, ¿no? ¿Qué pasa con el sector salud, con las medidas de educación sexual? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones que son responsabilidad del gobierno? ¿Sí? Dice Patty C. que hoy escuchó que el TC no importaba, que lo que importaba era que la inflación había el día de hoy tocado el nivel más bajo. ¿Por qué no se sienten los bolsillos? Porque esto de contener la inflación se hace de diversas maneras artificialmente, como por ejemplo, controlando y estancando el poder adquisitivo de las personas, incluso hasta disminuyéndolo. No habiendo incrementos de sueldos, con eso tú mantienes una inflación controlada. Pero de nada sirve tener una inflación baja, ¿sí? Si no alcanza, el poder adquisitivo es otra cosa completamente diferente. No importa en cuánto se mantenga la inflación, en cuántos puntos porcentuales se mantenga la inflación, lo que importa es los pesos que tú traes en la bolsa te alcancen para comprar lo mismo o más de lo que comprabas anteriormente. Si no, el que la inflación esté baja sirve para nada y para nada, ¿no? Así de sencillo. Dice Italia que es conveniente invertir en remates bancarios. Le comentan que es buen negocio. Claro que sí, por supuesto que es buen negocio porque se pueden conseguir muy buenas ofertas. Se requiere buen ojo, claro, es como cualquier inversión, existen sus riesgos. Y se requieren montos importantes de dinero, porque los remates bancarios, por lo regular estamos hablando de inmuebles o de bienes muebles, pues bastante costosos. Entonces sí es conveniente, hay gente que a eso se dedica, pero se requiere tener muy buen ojo, saber muy bien del asunto y sobre todo mucho dinero para poder participar. Dice Francisco que ya lo encontró, fue la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. Ah, doña Rosario Robles, ¿cómo es posible? Por eso hay más pobres, porque cada día son más, se reproducen. Ay, eso fue el viernes. Dice Victoria que ¿qué dirección de correo electrónico es? contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmx.org. Victoria tiene 2 tarjetas de crédito y 3 préstamos personales, son 180 mil pesos juntándolas. Solo ha podido darle muy poco a la cuenta y lo que ha pagado es solo intereses. Te podemos ayudar muchísimo, mi estimada Victoria. Ya con ese monto sí te puedo dar una proyección más o menos de cuánto estarías pagando por nuestra representación, fíjate. 180 mil pesos. Nos pagarías de inscripción serían 1,100 pesos para que puedas participar en el programa de ayuda que aquí proporcionamos y pagarías una mensualidad de 310 pesos, nada más. 310 pesos. No hay contratos forzosos, el plazo lo pones tú, si en 6 meses ya tienes para negociar tus deudas, las negociamos, se acaba con ellas, se acabó el asunto. Así de fácil, mi estimada Victoria, como podrás ver, nuestras cuotas son únicamente de recuperación. Te cobramos nada más por los servicios que te proporcionamos, exclusivamente. Dice Cristi, que saludos y buen inicio de semana. Ella le debe a Coppel. ¿También nosotros le podemos ayudar? Claro que sí, mi estimada Cristi. Nos platica, tiene 3 meses que no paga y la han ido a buscar, pero no sale. Y luego el sábado le hablaron por teléfono y el cobrador fue muy grosero y le dijo que iba a visitar su domicilio para que les pagara personalmente y si no le iban a embargar. Ella tenía 3 años y medio de cliente con ellos, siempre pagado puntualmente, pero perdió el trabajo. No te preocupes, mi estimada Cristi, te podemos ayudar muchísimo. No sabemos si el monto que adeudes, pero con Coppel el promedio son 14 mil pesos. Por ahí anda tu deuda, más o menos, me imagino. Pesos más, pesos menos, por supuesto, es el promedio. Te podemos ayudar, no te preocupes, te podemos ayudar bastante a que la liquides. Dice deudor novato que tiene una deuda con Bancomer, después de 25 meses, de 70 mil pesos y fracción. Se comunicaron a casa de su mamá diciendo que puede pagar con quita. Hoy habló al servicio al cliente y le dicen que con 10 mil pesos su cuenta queda cancelada. Se acaban las llamadas, pero en buró de crédito aparecería que sigue debiendo la diferencia. Que acuda a cualquier sucursal Bancomer a realizar el pago y le entreguen su cuenta en cero. Su pregunta es, ¿será verdad que se maneje así? Ya cuenta con el dinero. Primero, mi estimado deudor novato, no sé si seas afiliado. Si eres afiliado, llama a nuestra área de negociaciones para que nosotros nos encarguemos de todo. Si no estás afiliado, necesitas llamar y pedir una carta convenio. Dile, mira, me interesa tu descuento, soy atractivo. Pero mándamelo por escrito, por favor. Te tienen que mandar una carta convenio perfectamente bien elaborada. ¿Por qué? Porque la carta convenio va a sustituir tu contrato que tenías con el banco. ¿Sí? En el contrato que tú tenías, indicaba de qué forma ibas a pagar tu deuda. Todo eso cambia porque ya no la puedes pagar así. Entonces se tiene que manejar por escrito. La carta convenio ya contendrá esa información. Ya que tengas esa carta convenio, si no estás afiliado, en nuestro foro de asesoría la puedes subir. Ahí alguno de nuestros asesores te indicará si sirve o no. O si no, mañana en el programa de 9 a 10 de la noche, nos la mandas por correo y la revisamos aquí. Te decimos si sirve o no y qué sigue. Porque todavía, ya con la carta convenio bien elaborada, hay que verificar ese descuento, mi estimado deudor novato. Si tú estás afiliado, llámanos. Nosotros nos encargamos de todos los trámites, de verificar el descuento, de mejorarlo si es posible, de conseguirte una prórroga si la necesitas. Bueno, todo lo que necesites. Recuerda que con nosotros nuestras negociaciones están garantizadas. Dice Victoria, ya que se afilie, deja de pagar, ¿y qué pasa con el interés que se siga generando después de dejar de pagar? Se hace la negociación, nosotros nos encargamos de esos intereses, de que te bajen. Tú te vas a sorprender, del descuento que te vamos a conseguir. Es con Bancomer el asunto, mejor aún, te podemos conseguir un excelente descuento con Bancomer para que liquides, no sé, con entre un 85 y un 95% de descuento, mi estimada Victoria. Dice Cristi que ya no puede pagar ahorita, pues ya empezó a trabajar de nuevo. Su cuenta era de 11 mil pesos y ahora resulta que son 17 mil, ya ves, 14 mil pesos más, pesos menos. Ella la quiere pagar, pero no cuenta con todo el dinero que le piden. No te preocupes, te ayudamos, mi estimada Cristi, llámanos, negociamos esa cuenta y que la pagues de una forma que se acomode a tu capacidad económica real, ¿no? Porque si de otra forma es imposible. Dice Omarchito que es Rosario Robles la que dijo que México es más pobre. Porque hay más pobres, ¿no? Blanca García, buenas tardes. Que se podemos ayudar a interpretar su historial crediticio. Claro que sí, Blanca. Pero, ¿qué creen? Que por el día de hoy este programa llegó a su fin. En este momento a las 4 de la tarde con un minuto. Tiempo de la capital del país. Hoy, 27 de julio del año 2015. Yo les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta tarde. Les recuerdo que tenemos una cita el día de mañana a las 9 de la noche. De 9 a 10 de la noche en su horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Orlando que le debe a Telmex 16 mil pesos por productos que adquirió y le mandan mensajes y papeles de jurídico. También te podemos ayudar con ellos, mi estimado Orlando. Victoria, ¿cómo podemos checar mi caso más específico? Dice, para ver los detalles y asuntos que se tienen que tratar. ¿Y si ese contrato y todo? Claro que sí, mi estimada Victoria. Checamos todo, absolutamente 6 años trabajando y hemos ayudado a más de 20 mil personas a que liquiden sus deudas. Ya casi 7, en septiembre cumplimos 7 años aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ayudando a las personas de verdad a que acaben con sus deudas. Si ustedes quieren más información para que se puedan afiliar a nuestra organización, envíen un correo electrónico a contacto arroba, fíjense bien, es contacto arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto ORG, o sea, contacto arroba, DDDMX.org. Así de fácil, ahorita a ver si lo ponemos en el chat para nuestros queridos amigos que están conectados en este momento. Teléfono para que nos llamen si ustedes requieren información, 5594-5514, 5594-5514, 5594-5491, 5594-5491. Ahí nos llaman, nos dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un problema, no puedo pagar mi tarjeta, no puedo pagar mi coche, no puedo pagar mi hipoteca, a Coppel, a lo que ustedes quieran. Y con todo el gusto del mundo analizamos su asunto, vemos opciones, de qué forma ustedes pueden pagar. Por supuesto que siempre, siempre vamos a buscar que sea una opción que se ajuste a su capacidad económica real. Porque de otra forma es imposible, de otra forma no van a poder pagar. Y ya tienen ustedes opciones y una estrategia diseñada y todo, ya verán que el camino se amplía, se aclara, ya van a tener ustedes un objetivo y sobre todo una representación legal. Nada de que los embargos, de que vamos a ir a su casa, de que usted va a ver, de que la policía. Olvídense de todo eso nos encargamos nosotros. Cuídense mucho, les deseo una excelente tarde, les mando un gran abrazo y por aquí nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que cumple 6 años ya. Helmi, productor, muchas gracias. Y hasta muy pronto.